Muchas gracias por acompañarnos este 26 de agosto. Y bueno, como también les habíamos comentado al principio de este programa, se dieron una serie de encuentros en tres diferentes estados de la República, esto con el fin de fortalecer los medios libres, las radios comunitarias y comunitarias indígenas. Una de ellas, y en la que yo les puedo dar testimonio, fue en Capulalpan, Oaxaca, que como les mencionaba, estuvo llena de encuentros, reflexiones, y compartimos también muchos saberes con todas estas radios que estuvieron de Tabasco, de Guerrero, del mismo Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec, y que compartimos todas esas inquietudes, bueno, cuál es el camino a seguir sobre estos medios, estas radios alternativas. Sobre eso tuvimos la oportunidad también de coincidir en este encuentro con Miguel López Vega, quien nos explicó, bueno, él es de Radio Zacatepec, y también con Eric Coyot Lozada, uno de los integrantes de Radio Ayocotzin. Ellos dos coinciden en que son integrantes, cada quien por su lado, de estas radios censuradas el 4 de agosto, que bueno, ya se ha mencionado mucho, pero bueno, está bien contextualizárselos a ellos. Los allanaron, así es como ellos lo relatan, los allanaron el día 4 de agosto, siendo que todavía no entraba en vigor la Ley Federal de Telecomunicaciones. Y bueno, les preguntamos, aprovechando este encuentro, ¿cuál es la importancia, cómo enmarcan ellos la importancia de las radios comunitarias? Pues yo creo que uno de los principales papeles que juegan las radios es de la información. Estamos checando que más que por la fuerza, nos dominan por la mentira. Entonces nosotros desde su inicio, que llevábamos un año 20 días. Creo que en las radios comunitarias es vital. De repente llegamos a los micrófonos y vamos así como enojados, y ¿no? Debemos de estar muy alegres porque nuestras comunidades son alegres, ¿no? Son muy ciudades, debe estar por encima de ser felices individual y colectivamente. El proceso de las radios comunitarias es de acompañamiento, ¿no? Es de caminar juntos. La radio con la comunidad, porque finalmente fue la comunidad quien la avaló, pero también la comunidad en la radio, ¿no? Entonces, creo que ese es el camino y ese es el objetivo, y ese, al menos en esa zona de Puebla, creemos debe ser la presencia de las radios comunitarias. Porque no solamente es Tlaxcalancingo la que está viviendo esto, ¿no? Hay muchas otras radios comunitarias, sin embargo, no hay espacios, ¿no? Había gente, por ejemplo, con un proyecto que han llamado Proyecto Integral Morelos, que constituye a un gasoducto, dos termoeléctricas y un acueducto, a donde pasa también por la zona de Cholula, y también se le ha dado cobertura. Incluso tenemos preso político, ¿no? Tanto en la organización de nosotros como en la radio, un cofundador, Juan Carlos Flores Solís, y que fundó radio, bueno, Ayocotzin Radio como tal, estuvo con nosotros desde que se inició, desde las asambleas y todo el proceso de formación. Después estuvo con los compañeros de Radio Zacatepec, también estuvimos ahí. Después nos fuimos a Morelos también a dar como más talleres de radio comunitaria, y ahora pues ya dos de las tres que digamos que estamos como hermanadas, pues han sido ya allanadas, ¿no? Y pues ahora esta cuestión de la cuestión política, pues más bien es una cuestión de acompañamiento total a las comunidades, ¿no? No es otra cosa, es simplemente el dar voz. Y esas comunidades pues tampoco están teniendo el espacio, ¿no? No están teniendo el espacio de tener su radio comunitaria, y la señal que tenemos nosotros es muy poca, que no llega a esas comunidades tampoco, ¿no? Quisiéramos que llegara hasta allá, pero no lo hay. Entonces pues hay que entablar otros mecanismos de comunicación, ¿no? Pues ahí escucharon ustedes estas voces. En primer lugar, escucharon a Miguel López Vega, él es de Radio Zacatepec, y la segunda, esta última voz, es de Eric Coyot Lozada, uno de los integrantes de Radio Ayocotzin. Ellos estuvieron presentes en uno de estos encuentros allí en Oaxaca, y bueno, también tenemos aquí en la cabina a César Ruiz Galicia, él es del Colectivo por el Derecho a la Comunicación, y nos quiere compartir una reflexión. Pues escuchando aquí las experiencias de los compañeros de las radios comunitarias, es importante considerar que en los próximos meses será un periodo para reagruparnos, para reorganizarnos, especialmente las radios que tienen una larga tradición de lucha, de acompañamiento, como decía el compañero, en comunidad. y que tienen esta vocación por comunicar. El escenario de la nueva ley de telecomunicaciones es, por decirlo menos, retador para esta tradición de comunicación, pero existe la confianza generalizada y se están creando los espacios para confluir de tal manera que diversos proyectos comunicativos puedan establecer estrategias para salir adelante con esta nueva legislación y seguir manteniendo sus proyectos de manera independiente, con autonomía, con una radio viva, con una palabra portadora por parte de la gente que participa en estos proyectos. Y es muy importante que estos espacios sigan existiendo, que se sigan reproduciendo y que más personas fuera de estos grupos en particular pues se involucren y vean la posibilidad que ahora existe, abaratar los costos y con las... pues todas las alternativas que nos ofrece Internet para poder generar proyectos comunicativos de los cuales estas radios comunitarias durante décadas nos han puesto el ejemplo, que es mientras exista una vocación por comunicar, mientras haya información que nos parezca importante que las demás personas puedan conocer, van a salir adelante estos proyectos y lo de menos, digamos, en última instancia va a ser el transmisor. Lo más importante de inicio es tener esta vocación, tener este interés, este ánimo y sacar adelante estos proyectos. Y bueno, estas experiencias van a ser muy importantes porque es aquí donde podemos agruparnos, donde podemos, realmente, vamos a poder tener pues mejores estrategias para lo que viene, y no solo en el ámbito de las redes comunitarias, ¿por qué no pensar también en canales ciudadanos, canales de televisión, que se desprendan ahora con las frecuencias que va a abrir la digitalización? Entonces, existe una gran cantidad de oportunidades y de posibilidades para que pues salgamos ya de este pasmo producido por la nueva ley de Telecom. Y bueno, somos muy optimistas respecto a esta clase de eventos porque nos recobra la esperanza, que de pronto en momentos así lo más importante es no privilegiar la angustia, sino concentrarnos en todo lo que hemos logrado y que seguimos teniendo la oportunidad de encontrarnos aún cuando tengamos que ir, como en estos meses, a contrapelo. Pues muchas gracias, esa es la reflexión que tuvo para nosotros César Ruiz Galicia.